Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Muy buenas noches, bienvenidos una última noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Es una noche triste, amigos, porque acaba la temporada y los martes no tendremos nada que hacer. Y no sé, ¿qué pasa? Reina el silencio. Pues no tendremos nada que hacer, igual que no tenemos nada que hacer los miércoles, los jueves, los viernes. Ya, pero perdemos ese momento entrañable del lunes de decir, ¡oh, qué juego hacemos mañana! ¿A qué juego estamos jugando todos? ¡Oh, este, sí! ¡Oh, qué noticia ha impactado este fin de semana! Nada, nada, no podemos hacer eso ya. Eso es verdad. Bueno, buenas noches, Chache, ¿qué buenas tal? Buenas noches. ¿Bien? Sí. Vale. Hola, Chris. Buenas. A mi izquierda, Edu, como siempre. Buenas. Tenemos en cabina a Javi Kun esta semana y, como siempre, el Chocobo. El Chocobo está también un poco... Está nervioso. No, más que triste, está nervioso por el programa de hoy. Porque hoy se juegan muchas entregas de Final Fantasy en una sí. En un debate que no sé ni por qué te estoy hablando, chacho. Te he dicho, sea de paso, y Edu. Porque la ofensa a Sega es gorda, ¿sabes? Y no mola. ¿Qué ofensa a Sega? Tiene la de perder. Sí, es que... Bueno, explicaremos... Sega está como el Madrid. Sega está como el Madrid. Hace años estaba como el Madrid en el sentido... ¿Pero qué le pasa? Tú lo has dicho. Sí. Hace años estaba como el Madrid. Es decir, que antes ganaba cosas. Antes ganaba copas de Europa y tal. Que es igual, que ahí te has retratado. Es que, joder. Es que claro, yo qué iba a pasar, qué iba a saber, qué íbamos a hacer. ¿Cómo va a ir el programa de hoy? Pues sí, es verdad. Básicamente, al ser un programa especial, mientras nosotros discutimos sobre Mega Drive y Super Nintendo, que dicho sea de paso, vamos a hablar más bien poco, porque quien va a aportar al tema va a ser más bien nuestros colaboradores, patrocinadores de este último año o temporada. Y nuestros personajes. Todos nuestros personajes, no va a faltar ninguno. No. O sea, van a estar absolutamente todos. Y cada uno va a votar... Toma ya, casi. Perdón. Bueno, en fin, que cada uno va a votar a Mega Drive o Super Nintendo. Absolutamente todos. ¿Qué, Chache? El Risachunga también va a... El Risachunga no viene. Pero a mí me habría gustado que hubiera venido. Porque la verdad es que su risa... Risachunga. El Risachunga, en fin. También nos falta un personaje muy, muy importante. Que lo tendremos la temporada que viene. No decimos más. Pero ya veréis ahí la temporada queda, que viene. Queda. En fin, agradecer como siempre a nuestros colaboradores: fantasymundo.com, ojgame.com, aplisofanidet, hardcoregamer.net, nkplayers y sectorn.net. Muy bien. ¿Y el número del programa? El número del programa. Decir que hoy, como último programa, tiramos la casa por la ventana. Y cuando, según vaya avanzando el debate, podréis ir llamando para dar vuestro voto. Entre toda la gente que ha participado en el debate, no incluidos los colaboradores, obviamente, se sorteará un super lote de Aplisoft. Uh-huh. Esto era sorpresa mía, ¿eh? Esto vosotros no nos hemos quedado ahora mismo, vamos. Sí, sí, no lo sabíamos y nos hemos quedado a cuadros. Entonces eso, un super lote de Aplisoft que decidiremos en un sorteo al final del programa. Muy bien. Entre toda la gente que colabore. Así que, por favor, ya estáis cogiendo el teléfono y a votar a Mega Drive. Llamando al 93-580-52-51. O 580-5-5-2-5-1. 93-580-5-2-5-1. Este es vuestro número de teléfono. Llamad para votar por Super Nintendo o por Mega Drive. Por Mega Drive. Por Super Nintendo. En fin. No te apoyas, Cristian. Está indeciso. Te he acostumbrado. ¿Está indeciso? Yo creo que está indeciso. Vamos a hacer un combate 2.5 contra 1.5. Bueno, que en fin, que os dejamos con esta pedazo de canción y nos vemos en breves instantes. Que pocas veces vas a volver a sonar. Sí, y bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, empezaremos con la historia de Mega Drive. Básicamente, decir que esta consola sale en Japón con el nombre de Mega Drive en el año 1988, después del rotundo éxito de Master System en Sudamérica y Europa, y el nulo éxito en Estados Unidos y Japón. O sea que se lleva lo extraño y no triunfa en lo bueno, ¿vale? A decir también una curiosidad, y es que Master System tuvo varias reversiones. La Master System 1, que todos conocemos que era la cutre, la Master System 2, que era menos cutre y más barata, y la Master System 3, que solo salió en Brasil, por el éxito que tuvo Master System en Brasil. Curiosidad al canto. Entonces, Sega decidió unirse al carro de los 16 bits para así hacer frente a la potencia Nintendo con su Famicom o NES en Occidente. Básicamente, a grandes rasgos, ofrecía unos grandes gráficos que jamás habíamos visto en una consola de sobremesa, en su día, obviamente, y ofrecía juegos con una velocidad y unos gráficos más que excelentes. Super Nintendo, en el año 1990, es lanzada en Japón y van a lo seguro, es decir, sacando la que sería la cuarta parte de la saga Super Mario, Super Mario World. Así arrastrando a los fanáticos a comprar esta consola y hacerse con ella. Super Nintendo era bastante superior a Mega Drive, pero en cambio el procesador, o sea, perdón, la rapidez de Mega Drive era más que la de Super Nintendo. Luego, como ya todos sabemos, al principio Mega Drive comenzó arrasando hasta más o menos el año 92, que fue cuando la primera salida de Street Fighter 2 en una consola de sobremesa, y ahí fue cuando Super Nintendo comenzó a subir y a subir escalones, hasta que realmente llegó un momento en que los gráficos de Super Nintendo eran claramente superiores a los de Mega Drive, y Sega, entre otras cosas por sus fracasos con Mega CD o 32X, se dio por vencida y cedió el puesto a Super Nintendo con juegos como Donkey Kong Country o sus homónimos Street Fighters y demás, que no tenían nada que ver con los de Mega Drive. En fin, empezando este debate con esta pequeñísima historia de ambas consolas, empezaremos el concurso votando a nuestras consolas favoritas, los miembros del programa. Así que, Sache. Super Nintendo. Un punto para Super Nintendo, Chris. Mega Drive. Un punto para Mega Drive. Edu. Super Nintendo. No se te escucha. Super Nintendo. ¿Se escucha? Sí. Super Nintendo. Y por último, yo voto Mega Drive. Ahora yo creo, Javi Kun, perdón, vota por Mega Drive. Ahí, por Super Nintendo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, voto! ¿Y será? ¡Vamos a la mierda! Joder, ¡vamos, cómo se cabrea tanto! ¿Pero cómo se puede ser tan nintendero? Y bueno, y el Chocobo, no sabemos a qué vota. Yo he entendido Mega Drive. Super Nintendo. Vale, he hecho Super Nintendo. ¿A qué va a votar? Mira, ¿a qué va a votar el Chocobo? Bueno, yo creo que sería justo que dijéramos nuestros motivos, ¿no? Porque hemos votado cada una a uno de esta consola. De entrada, Super Nintendo 4, Mega Drive 2. Y solo estamos votando los de aquí. Sí. Yo solo o sea, ya es un poco un reflejo de lo que puede ser. No, yo creo que no. Yo creo que Mega Drive se va a apoderar y va a ganar de todo esto. Porque es que el sentimiento de Mega Drive no lo despertó Super Nintendo en ningún momento. Es verdad. Sí. Pero por favor, pero ¿cómo podéis sentir lo mismo jugando al cutre Mario comparado con el Sonic? Escucha esta canción. Piquito, piquito. Vale, la verdad es que es bastante cutre, tío. Comparado con, la Super, comparado con la de Super Nintendo es bastante insultante. Vale, es verdad. Ah. Pero la música, uy, uy, la música. Qué importante. Es importante. Mira, mira las barras de vida. Oh, Dios mío, ocupa medio escenario. ¿Dónde está Ken? Joder, ¿dónde está Ken? Me está atacando donde no puedo decir nada. Te ataca donde más duele, ¿eh? Se me da igual, pero si es que el caso es que... Mega Drive. 40 megas. ¿Dónde Mega, están? Mega Drive tenía grandes cosas, como los Streets of Rage. Cierto. Que no tenían nada que envidiar a ningún Final Fight ni ningún beat'em up de Super Nintendo. Tenía los Sonic, que qué decir del mejor plataformas de los 16 bits. ¿Algo que decir? Pero decida algo, no te quedes... No, no, es que porque si música, te vieran la cara... La música lo dice todo. Vale, ¿y qué dice? Que dice que no. Ah. Que te bajó dos posiciones. Bueno, qué bien. Parece ser que ya empezamos a tener una llamada. Así que bueno, adelante. ¿Hola? Hola. ¿Quién es? Soy Gustavo Voces. Hombre, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, decir que Gustavo, que nos ha pillado un poco de sorpresa, me creía que era... ¡Jo! No nos habéis avisado, macho. Gustavo... Sí, me gusta sorprender un poco. Vale, gracias, Gustavo. No, pues Gustavo es de ProAim y ha sido uno de nuestros colaboradores y ayudando... Y bueno... que se ha ofrecido a enviarnos siempre las notas de prensa al día, nos ha ayudado, fue quien nos consiguió la entrevista con... ¿Quién? Álvaro Menéndez. Ah, sí, no me salía el nombre. Álvaro Menéndez. Joder, qué problema tenemos siempre con Álvaro, ¿eh? No sabemos decir nunca el apellido. El señor épico. Normalmente lo suelen llamar Méndez, no sé. Méndez. Creo que es una cacofonía y suelen juntar las... Menéndez. Sí, cierto. Madre mía. Bueno, Gustavo, bueno, también fue el que nos invitó a la, presentación de Tomb Raider. De Karima de Vive. Uy, Karima, Karima. Dios. Madre mía, madre mía. Y no, bueno, básicamente, Gustavo, queríamos que estuvieras esta noche con nosotros para primero agradecerte vuestra agradecer la colaboración a ProAim y también felicitaros por el exitazo que ha tenido Dragon Quest. Ajá. Y por la reciente... ¿cómo se dice esto? La distribución de Final Kingdom... Fantasy 12 y Kingdom Hearts 2. No, Final Fantasy 12, no, Kingdom Hearts 2, que me... Kingdom Hearts 2, de momento sí, sí. Vamos poco capítulo a capítulo. Poco a poco. Es una compañía pues bastante suya, pues es un estilo muy peculiar de la forma de importar productos desde Japón y bueno, hay que anunciarlo poco a poco según nos van dando la venia y bueno, primero ha sido Dragon Quest, que ya sabéis que fue número uno gracias al trabajo ya no solo de nosotros trayéndolo a España, sino bueno, pues a través de todos los medios de comunicación, entre ellos vosotros, que pues bueno, os habéis hecho eco de todas las noticias que hemos ido sacando en forma de notas de prensa y bueno, pues ha sido todo uno para hacer que ese título tuviera el éxito que se merecía. Es que realmente Gustavo, Dragon Quest lo merece, ¿eh? O sea, es un juego que yo, que no soy amante de los RPGs, para que nos vamos a engañar, vosotros lo sabéis, yo Dragon Quest me lo he pasado y vamos, ha sido una sensación, un gusto. Y bueno, y Chache, ¿estás empezando ahora con Dragon Quest? Sí, hacía tiempo que no me divertía tanto con un videojuego. Y luego, no sé, el doblaje está muy cuidado. Está, bueno, la traducción está muy, está muy cuidada. Es estupendo. ¿Sabes? No sé, la verdad es que... El humor y las multitud de cosas que tiene. Es un típico juego que aunque no te guste jugarlo en un principio, porque te puede parecer un poco tedioso tener que hacer todos los combates y eso, yo disfrutaba horrores en las horas de oficina, a la hora de la comida, que ese es el truco que hacemos los que trabajamos en este mundillo para poder probar tantos productos. Pues yo me acuerdo que, pues bueno, era Álvaro Menéndez quien estaba probando el videojuego todos los días y yo disfrutaba horrores comiendo y viendo cómo estaba jugando. Sí, sí, es que realmente... Ya solo los personajes, el carisma, lo que dicen... Es no sé, que si... hay una frase que define este juego y es la que Edu muchas veces... Edu, ¿verdad? Que a veces que los enemigos da pena matarlos. Sí, sí. Sí, les pillas cariño. Porque les coges cariño. Una gotita no la puedes matar. Sí, efectivamente, pero esos son personajes tan curiosos, tan carismáticos que o sea, simplemente verlos... Bueno, de hecho el Smile, pues al personajillo este azul, pues bueno, luego es uno de los productos que se venden como licensing de los... Sí, sí. Más populares, que vendría a ser el chocobo de Final Fantasy, básicamente. Efectivamente, así que, pues bueno, con eso se dice un poco todo, que son personajes bastante curiosos y bueno, eso algo se trasladará también a Kingdom Hearts 2, simplemente con la sabiduría de que serán personajes Disney, así que creemos que también puede ser otro producto casi asegurado. Bueno, Gustavo, pues nada, muchísimas gracias por... ¿Nos dejamos algo? ¿Tiene que votar? Tiene que votar. No, pero Gustavo no puede votar. No puede votar. Ya nos lo dijo que no se podía mojar con esto y es normal. O sea, nosotros lo entendemos... Lo dejaremos así. Como compañía distribuidora de videojuegos, claro, para claro, múltiples claro. formatos, A mí todos los formatos que puedan tener éxito, yo estaré con ellos hasta sí. al final de las horas. Por supuesto, Gustavo, es totalmente comprensible y te agradecemos sobre todo que hayas estado aquí, ¿vale, Gustavo? Y te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Muchas gracias a todos vosotros y, bueno, supongo que vuestros oyentes estarán muy contentos con que les podáis dar semanalmente cumplida información acerca de este complejo mundo de los videojuegos que supongo que mucha gente se sorprenderá de todo lo que se mueve alrededor de él, de toda la información que mueve, que se podrían llenar más de, pues yo que sé, un canal específico de radio de 24 horas hablando de videojuegos. Y siempre había cosas diferentes que tratar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, y esperamos a ver si el año que viene seguimos colaborando y demás. Estupendo, sí, sí. Eso, contad con ello. Las notas de prensa y los materiales los recibiréis puntualmente. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo. Bueno, hasta el año que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Voces. Apuntamos un botón blanco. Un botón blanco. Es normal, es normal. La verdad es que se entiende. El caso es que, a ver, que... ¿Qué pasa? Ah, hostia, que... Me comenzáis a señalar, me comenzáis a hacer con el cuello así, del palo, te voy a matar, como digas algo de Mega Drive, y claro, hostia, pues yo me... Tú eres muy malo. ¿Qué le voy a hacer, Mangal? ¿Qué quieres que te decir de Mega Drive? Que Mega Drive mola, Dynamic Heady, soy uno racing. Aquí me callo. Ah, aquí me pues voy a decir algo que te va a doler. ¿Qué? Con Star Super Hero. ¡Mierda! ¿Qué te parece ese juego? ¿Dónde está en Super Nintendo un juego así de ese palo? ¿Verdad? No está. Oh, no está. Vaya. Pero es que incluso... ¿Tú pudiste disfrutar del Alpha 2? ¿En Super Nintendo? No. ¿Super Goto UD? Bueno. ¿Algún juego de lucha? ¿Algún juego de lucha? Joder. ¡Risa de robot! Y en Mortal Kombat y los Street Fighter... La jugabilidad. ¡Vamos a darle al Start! ¡Ay, que ha cambiado patada! Pero yo tenía el botón... comprar un mando de 6 botones. Pero yo tenía el mando de 6 botones. ¿Qué le voy a hacer? ¿Quién se inventó eso? Yo ¿Capcom? Estuvimos hablando... Sí, claro. Estuvimos hablando de ello hace poco. Y yo creo que el que creó la Mega Drive no tenía ni idea de lo que se le avecinaba. No. ¿Sabes? No tenía ni se le había planteado. Y el que se ingenió eso del Star era un desgraciado. Ese tío no meaba. ¿Qué pesado? ¿Qué pasaba con el Star? ¿Tú no lo sabías? Ah, no lo sabes. Vale, explicamos. Es verdad. En el Street Fighter 2, como bien sabemos, solo hay 3 botones en el mando de Mega Drive. ¿Cuál es el problema? Que hay 6 botones, 3 puños y 3 patadas. Vale, ¿cuál fue la ingeniosa idea en el mando de 3 botones para hacerlo para cambiar de puños a patadas? Pues bien, en un principio tú tenías los puños y los 3 botones, ¿vale? Si querías hacer patada, le dabas al Start. Por lo tanto, no y había se te más. Cambiaban, exacto, se te cambiaban a 3 patadas. Y por lo tanto, tampoco podías hacer combos. Exactamente. Porque era difícil, era no difícil. Podías hacer Star. Porque tenías que a la hora que en Super Nintendo, en cualquier recreativa, saltabas, pegabas una patada y nada más tocar el suelo, pegabas un puñetazo. Aquí tenías que. Aquí saltar, era difícil, ojo. Pegar patada, darle al Star y abajo puñetazo, por ejemplo. Lo cual le daba mérito, ¿eh? Es verdad, le daba ahora, mérito. Ahora me estarás diciendo que son buenos. No es bueno. No es nada bueno, pero la verdad es que, a ver, que realmente las conversiones de Mega Drive, ¿qué quieres? ¿Sabes? Los juegos de lucha son... ¿Qué quieres? Los Mortal Kombat son muy acertados, o a mí siempre me han gustado. Y no sé, realmente, que la Mega Drive tiene ese cariño que no tiene la Super Nintendo. Era una consola negra, era muy bonita. Y la otra era gris. Uy, gris. Es que, a ver, si hay que basarse en los colores, mal vamos. Es que no tiene otro recurso. ¿Qué estás insinuando? Si el recurso es ese, muy triste me parece. Una consola bonita. Sí. Y la Super Nintendo más bonita. La Nintendo 64 era negra y la PS1 era gris. Escucha. Es que a ver. Escuchemos esto, por favor. Súbele, Xavi. Que no hay más. Entonces, ¿con cosas como esta? Ya, claro, es que ¿qué le voy a hacer? Es que no puedo negar la obviedad. El Donkey Kong Country mola. Pero no mola mucho más que el Sonic, ¿eh? El Donkey Kong Country, cuando salió, fue ya la lapidación. Fue, pues, vamos, ahí, pues, esos gráficos. Era cuando Rare hacía juegos buenos. Sí. Realmente, Rare ha sido algo en Nintendo que ha funcionado. Ha sido algo, pero vamos, que al principio... Yo creo que Rare estuvo mejor en Super Nintendo que en Nintendo 64 y Xbox 360 y lo que queráis. Y GameCube, etcétera. Quiero decir, la primera época de Rare en Nintendo, con su Killer Instinct, con sus Donkey Kong Countries... Alguno más habrá, seguro, en Super Nintendo. Sí, seguro que no sale. Pero da igual, es que alguno. Con Killer Instinct... Con Killer Instinct y Donkey Kong Country ya tocaron cielo. Y tocan el cielo. No o sea, sé. En Mega Drive, en bueno, Genesis, en América, ¿no? Uh-huh. Allí pues tenía su mercado, tenía su vendía lo suyo hasta que pues salió Donkey Kong Country. Hizo que las cosas ya, vamos, aquello era una bestialidad, la cuota de mercado que tuvo, pues, Super Nintendo. ¡Oh! ¡Dios mío! Ese es Sony. Sonic, tío. Oye, sí. Que es el símbolo, sin ninguna duda sí, es el símbolo, es el símbolo de Sega. Obviamente. Es que, claro, que al principio, otra cosa que la gente no sabe, no se acuerda, mejor dicho, es la primera mascota de Sega, no era Sonic. Era Alex Kidd, el cutre de Alex Kidd, tío, ¿dónde vas? En fin. Creo que ya tenemos a la segunda persona en el teléfono, que si no me equivoco es Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, Antonio. Antonio de la Asociación de Amigos del Videojuego de Cataluña. Que son ¿Qué tal el programa? ¿Eh? ¿Qué tal el programa, Tony Chan? Bueno, va bien, tirando, esperando votos. No, básicamente Antonio es el que se encarga de organizar los campeonatos de Pro Evolution que damos cada semana. Es el que nos cedió el lugar para hacer el Summer Fight. Y bueno, y futuros eventos que haremos allí en Barcelona. Bueno, Antonio, básicamente la pregunta es, ¿Mega Drive o Super Nintendo? Sin duda, Super Nintendo. Bien. Joder, bien. Me cago en la puta. Bien. ¿Por qué? La gente sabe, es lista. ¿Por claro, qué? Claro. Primero por llevarte la contraria, Tony Chan. Bien, bien. Es que, ¿qué te puedes esperar de un culé, tío? Es que... ¿Qué se le va a hacer? No, y básicamente, bueno, ya fue la época en que viví yo el empiece con mío fuerte en las consolas y Super Nintendo creo que hizo una cosa acertada que no hizo Mega Drive. Bueno, y creo que se ha demostrado además. Sega siempre intenta salir súper rápido, sacar las cosas súper rápido uh-huh. y ser la pionera. Y han habido otras que se han esperado un poquito y han sacado cosas un poquitín más potentes. ¿No te estarás refiriendo también a Dreamcast? No, ¿no? No, ¡qué desgraciado! ¡Oh, a Sega Saturn! ¡Ni a Sega Saturn, claro! Sega Saturn, ¡ni al Mega CD, famoso! No, el Mega CD dio una cosa muy buena, y es el Sonic CD. Sí, sí, no, sí, sí. Ha tenido... A ver, que... Cada cosa tiene... Es que, claro, faltaría que, más, ver, ¿no? Es que si sacas un experimento así y no sale un juego bueno, es que es para cagarse. No, y Dreamcast cuando sacó el Soul Calibur... Bueno, no, ya. Es que Dreamcast... Dreamcast tiene joyas y joyas y joyas. O el Sem. Ya ves, en su momento también pegó bueno, fuerte, pero yo creo que el fallo que ha tenido siempre Sega ha sido ese, ha querido ser siempre muy pionera y no darse cuenta que las cosas tienen que ser muy buenas para que el mercado las acepte. Sí, sí, sí, que quizás la cosa está en la calma, ¿no? En mirarlo saber esperar, bien, saber esperar exacto. Adecuado. No voy a decir nada de Xbox 360 tampoco. No te atrevas, que tienes el 2 a 4, no, que lo he visto. Sí, lo tengo allí, pero para ti, ¿sabes? Te lo traje para ti. ¿Qué le digo yo ahora? Claro, Antonio, tú sabes que a Tony Chan le gusta mucho, ¿verdad? El 2 a 4. Sí, sí. ¡Buah! Se pirra por él. Sí. El otro día estuve jugando allí y dije, pero Dios, pero es peor que el 3. No me gusta, Chris. ¿Nos lo compramos o qué? Pero... Sí, sí, nada. Bueno, voy a omitir comentarios sobre eso. Pero bueno. ¿Aún no lo tienes? No, dije pero... que no me lo compraría. Es que cuando tú dices que no te vas a comprar un juego... Te lo compras. Te lo compras. Bueno, pues mira, da la casualidad que está viendo. La primera vez. Mira. Porque lo ha probado ya en el local, ¿eh? Que si no, ya ves. Si no, se lo habría comprado seguro. Vaya. Bueno, en fin, Antonio, que muchísimas gracias por llamarnos, muchísimas gracias por colaborar con nosotros este año. Uh-huh. Y lo dicho, esperamos que el año que viene sigamos colaborando, bueno, la próxima temporada sigamos colaborando. Uh-huh. Y muchísima suerte con la asociación. Pásate un día por aquí, nos tomamos unas cervecitas sin Tony, o sea, los que votamos por Super Nintendo, la purria que vota por Mega Drive no tenía que venir. Claro que sí. El año que viene, pues, ¿qué pasa, Tony? Nada, que cómo me estáis dejando, macho. No sé, a ver si salen los de Mega Drive ya de debajo de las piedras. No, lo tienes delante. Pero si no, habla. Es que no puede decir nada. No puede decir nada. Yo es que intento defenderla como pueda, con los colores, con la velocidad, no sé. En fin, Antonio, que muchísimas gracias. Y un placer. Ya nos veremos. Ok. Venga, hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. Super Nintendo 5. Mega Drive 2. Mega Drive 2. Un botón blanco. Un botón blanco. Bueno, yo creo que ya es la hora de invitar a nuestros dos primeros personajes. ¿Quién será? No sé, abramos la puerta. Que lo sabremos. Hello. Hello. I am Uwe. Ya. Bueno, Uwe, ¿a quién vas a votar? I think I vote for Mega Drive. ¿Por qué? Because I like The Blood. A ver, espera, antes de que pongas un palito, Vamos a ver, ¿tú crees que el voto de Ubi Ball merece tener un palo? A mí me está dando vergüenza que vote a Mega Drive. Se os digo mi opinión. Pero esto, yo es creo que si él vota a Mega Drive, tenemos que quitar un voto a Mega Drive. Dejarlo, a lo mejor. Explícate, motivo, explícate, Ubi, siéntate bien. Ahí, okay. Bien, acércate al micro. Explícanos. I think Mega Drive. ¿Te gusta Mega Drive? Because. ¿Por qué? In Streets of Rage. En Streets of Rage. And Golden Axe. Golden Axe. The people. La gente. The kills. Las, goats. Las, bikini. Las muertes. No, the kills. Goats. Bikini. Ah, las chicas. Bikini. Bikini. And half blood. Y hay mucha sangre. Tan sangre. Sí. I like. Tienes un inglés acojonante. I like. ¿De dónde eres? I think I like Mega Drive. Yo creo que me gusta. I'm Mega Germany. Drive. I'm Germany. Alemán. Vale. ¿Cómo va tu selección? 0-0. 0-0. Vale, oye, es que está jugando con Italia. ¿Qué esperas? En fin, Uwe, que te vayas a la mierda. Sí, tío. Un poquito ya. Venga, largo, Uwe, por favor. Bye bye. Good luck. Uwe. Bye. Cierto, por cierto. Qué tío más pobre, ¿eh? Eso es pobre, o sea, no aporta nada. Nada. Yo creo que lo deberíamos echar. Tampoco es eso, hombre. Que su sitio lo puede ocupar a otra persona. El perro de Snake, por ejemplo, que no tiene donde sentarse todavía. Lo deja el perro de Aporta Snake. Más el perro de Snake que no Ubi Ball. Tampoco es difícil. A un Nintendo no. Vaya, vaya, que faltaba. Escucha, no hemos dicho, referente a esto que acaba de sonar, que hoy vamos a cantar una canción, ¿no? A un Nintendo no. Sí. Yo apuesto por una cosa. Cuando aquí Javi Kun, nuestro técnico de sonido, nos quiera poner la canción, sin que nosotros lo sepamos, nos pone la canción y nosotros la cantamos, ¿no? Vale. Lo podemos hacer así. Sí, sí. Bueno, a ver, Javi. Javi ahora mismo no me escucha. Porque alguien está llamando. No sé si me está escuchando, Javi. Se escucha por ahí, sí. ¿Alguien está llamando? Escúchame, Javi-kun. Hola, Javi-kun. A ver, cuando tú quieras nos pone la canción que tú sabes y nosotros nos ponemos a cantar. Cuando tú quieras en la hora y pico que queda del programa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya verás, ya verás. Bueno, parece ser que tenemos una nueva llamada. ¿Sí? A ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas, soy Ivón Dirón. ¡Hombre, Ivón! ¿Qué tal? Bien, aquí, oyendo el programa. Vale, vale, perfecto. Ivón, ¿a qué votas? Pues me da un poco de pena después de... Sí, de la conversación que tuvimos. No sé cómo va, pero Super Nintendo. ¡Está claro! ¡Está claro! Sí, sí. Bueno, Ivón. No por mucho. ¿Por qué? No por mucho. ¿Por qué? No por mucho. Ojo, a ver, matiza pues eso. Pues es muy sencillo. Veo el catálogo que tengo de Mega Drive de mi colección, veo el de Super Nintendo y me quedo con el de Super Nintendo. Así de simple. Me quedo con el Mario World, me quedo con el Super Metroid, me quedo con el Dragon Ball Z de Bandai. Son geniales. Mira, yo digo una cosa, yo digo una cosa en directo y me voy a quedar tan ancho. A ver lo que dice. Por favor, Xavi, baja la música. ¿El Dragon Quest? Me cago en el Metroid de Super Nintendo. Vaya puta mierda de juego. Tú eres muy malo. Vaya, ya salto. Es que ¿por qué tenemos un Nintendero de técnico, tío? Joder, no puedo decir nada malo. Ojo, ojo, a ver. Mega Drive tiene unos juegos geniales. Sí, sí, sí. El del 2 y el 3 son una pasada. Y el Sonic, el 2 y el 3 también. Igual, el 1 no me gusta tanto, pero bueno. ¿Ah, no? No sé por qué no les veo mucha... Yo es que ahora como los estoy retomando, sé que me estoy dando cuenta que para mí el mejor, sin ninguna duda, es el 2. Igual es muy fácil el 1, es muy tira para adelante. Sí, ¿verdad? Tira para adelante, tira. Sí, sí, no sí. Sé. Y por cierto, que comentabas que como el Sony, que ninguno, el Mario para mí, por ejemplo, Super Mario World, tiene una jugabilidad bastante superior a los Sony, que básicamente también, es tirar, también Ivón, lo decimos tirar, para seguir. Meter un poco de cizaña. Obviamente, es que a ver, Ivón, es que si no decimos eso ya, que el plataformas pues se lleva la palma a Sony, es que ya, ¿en qué va a ganar la Mega Drive? En el color de la consola, ¿no? No, pero dejando de lado la cizaña, sí que pienso que para mí Sonic 2, sobre todo, es bastante mejor. O sea, a mí no bastante mejor, mentiría. Quiero decir, a mí me gusta más Sonic 2 que cualquier Mario. Hombre, no sé, bueno, cuestión de gusto. Sí, oye, sí. Dejando de lado, obviamente, a Mario 64. Dejando de lado a Mario 64, que eso es arte y no hay quien lo discuta y punto. Hombre, el Sonic es muy espectacular. Sí, por decirlo así, sobre todo en su época, ¿no? Lo que supuso. Claro, claro. El Sonic 2 era más, con gráficos pues más impresionantes, más rápido, más tal. Y el Mario era como más simplón. Era más simplón, pero juegas y no sé, tiene otra. Sí, para mí tiene otra cosa. Como más ajustada la jugabilidad. Claro, a ver, no tiene nada que ver un juego con el otro, eso desde claro, luego. Claro, son de plataformas, pero son por los opuestos prácticamente. Bueno, Ivón, pues oye, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti. A ti. Venga. Y nada, ya nos vemos la temporada que viene. Vale. Venga, gracias, Ivón. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, decir que él era Ivón. Efectivamente, se me había NK decirlo, Players. ¿Verdad? Sí, estaba dudándolo. De NK Players, que el año que viene, ¿qué? El año que viene NK Players será colaborador nuestro, patrocinador, y nos dará premios y demás. Tic, tic, tic, tic, tic. En fin, que muchísimas gracias, Ivón, por llamar. Gracias por aceptar por nuestra invitación. Por Super Nintendo ya van, ¿cuántos? Sí, sí. ¿Tres? Yo te digo una cosa, no sé si estará escuchándonos Rafael. No sé si estará escuchándonos Rafael. Pero mi esperanza está en Rafael. Mi esperanza está en Rafael. En Rafael, Rafael y Ángel van a votar por Mega Drive. No a sé ver. Por qué lo pienso. De Hardcore Gamer, por supuesto. Pero valen por uno, ¿no? No, no, cada uno. Cada uno, uno es uno. Pues seguiríamos ganando. O sea, si tu última esperanza. Queda uno del programa. Tu última esperanza es Ángel y Rafael. Y van a votar, ¿tú crees? Por Mega Drive. Super Nintendo aún seguiría ganando y quedaría una hora de programa. Nosotros... Aún queda mucho tiempo, amigo. Queda mucho tiempo. Tío, pero ¿a qué mola este programa? Ya ves. ¿A qué ya ves? Yo me estoy poniendo nervioso. Yo cada momento que veo a Xavi que coge el teléfono digo, ¡oh! Un voto para Mega Drive. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios! ¿Ves? Sí. El caso es que vamos a invitar a nuestro segundo personaje. Buenas noches, Final Fantasy Hero. ¡Hola! Yo creo que sería absurdo preguntarte qué consola es tu favorita. Bastante. Y además es que me da rabia porque el chat le ha hecho entrar para que la diferencia sea más abultada. ¿Ah, sí? Bueno, es que iba a ganar. Joder, tío, estoy de desgraciados hasta los huevos ya, tío. No te paso. Venga. A ver, Final Fantasy Hero. ¡Oh! ¡Super NES! ¡Super NES! ¡Qué sorpresa! ¡Final Fantasy VI! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Final Fantasy III! ¡Y IV! ¡Y V! ¡Por el culo te la inco! ¿Qué estás pasando? ¿Qué se me decía reventado? ¿Qué se me decía reventado? Si no invoco, ¿eh? ¿A quién vas a invocar? Vamos. Mira qué canción, mira qué canción. Ya que llegamos al último programa, no me puedo dejar de preguntar. No me puedo dejar de preguntar al Final Fantasiero qué le pasa en la voz. No. Yo mejor quiero preguntarle una cosa al Final Fantasiero para que quede en el recuerdo de todos nuestros oyentes. Xavi, por favor, baja la música. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu número favorito Final Fantasy Hero? ¡7! Bien. Creo que... Ya no está ahí. Ya me sabe. Dios, lo ven todas partes. Ahí están todos los finals. Mira, 1, 2... Mira, son 47 segundos. ¡Oh! ¡Mío! Final Fantasy 47, no está tan lejos. Ojo. En fin, Final Fantasy Hero. ¿Te vas a la temporada que viene? Venga. Muchísimas gracias, Final Fantasy Hero. La verdad es que eres un personaje queridillo. Sí, os echaré de menos. Es entrañable, ¿no? Sí, sí, sí. No repite... A mí me empieza hasta a caer bien. Empieza a caer bien. Sí, sí, sí. Cuando no habla de Final Fantasy me cae muy bien. Joder. Te caes mal. ¡Pero mierda! En fin, Final Fantasy Hero. Buenas noches. Venga. Hasta la temporada que viene. Joder. A mí se me está haciendo ya un poco... Cuesta arriba. Me está... Sí. Hoy queda menos de una hora de programa. Y la verdad es que... Bueno, creo que dentro de poco tendrás tu esperanza al otro lado del teléfono, ¿eh? Sí, ¿no? Probaremos a ver si el tema sube un poquito a favor de Mega Drive, que la verdad, pues está bastante magra, está bastante negro el tema. Bueno, vamos a tratar de hablar de un género, para comparar un poquito, ¿no? En ¿Qué Mega Drive y Super Nintendo. ¡Hijo de puta! No. Sí. Lo va a hacer. Tendremos que hablar de un género, pues. ¿Empieza a poner? Obviamente, uno de los géneros que más juegos venden. ¡Rafael llama! ¡Rafael llama! Rafael, espérate un poco. En todas las... ¿Empieza por R? Espérate, sí. A ver, ¿por dónde va a comer? Los juegos que más venden son los de género. No, eso no es cierto. Eso no tiene por qué. RPG. Es una excusa. Y claro, bueno, sería justo. Rafael, buenas noches. ¿Qué? Rafael. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me has salvado la noche, Rafael, porque iban a comparar un juego. Rafael, está esperando a que votes Mega Drive. O sea, como no lo hagas, me parece que te... Que se me cae el mundo encima. Rafael, ¿a qué votas? Uf, ¿a qué voto? Pues... Sé sincero, pues, ¿eh? Yo tiro una escapa a Super Nintendo, ¿eh? No voto escapa Mega, ¿eh? ¡No! ¡Sí! Se nos echa el mundo encima, Cristian. Rafael, vota Super Nintendo. Sí, Super Nintendo. ¿Dónde vas poniendo un voto a Mega Drive? Si pasa a todo dato, ¿qué pasa? En fin, Rafael, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver, ¿por qué? Pues porque es la consola con la que yo jugaba más de pequeño. Claro. Yo no la solía tener, yo es la que ambicionaba cuando era pequeñín y iba a casa de los amigos. Ajá. Y la Sega, bueno, la Sega sí tenía su punto, pero bueno, a mí me tiraba más Mario. Joder. Claro, no falla. ¿Quién no le va a tirar un fontanero? Fontanero gordo, eso, tío. Es que entre un erizo azul y un fontanero gordo. Por favor, después vemos a un fontanero gordo y con bigote y decimos, ¿dónde va el pavo ese? No, claro, pero como es de Nintendo, mola. Todos los niños que han jugado a Mario llevan bigote bien profundo. Claro, es lo que y los que jugaban a Sony conducen coches, tuning ahí. Nick. Ojo, a ver, ¿puedes repetir tu teoría? Porque me ha gustado, a ver. Los que jugaban... Pero qué teoría más nintendera, joder. Rafael, explícalo otra vez. Los que jugaban a Mario, ahora mismo todos llevan bigote. Y van pegando botes entrando en tuberías. Yo tengo bigote. En agujeros oscuros. Pues es cierto. Oh, Dios mío. Los que jugaban a Sonic, pues van todo el día con el coche tuning, corriendo como locos, como posesos, cogiendo más velocidad y cuanto más mejor. Y jugando en el Need for Speed. Lo que podemos jugando en el Need for Speed, claro. Lo que podemos deducir, que luego cuando entre el GTA Aero, pues suponemos que votará Mega Drive, por tu teoría. Estupendo. Sí, no, me ha gustado esa teoría. No, vale. Es algo que hay que analizar. Es una idea vaga, pero bueno. Bueno. Está para una tesis. ¿Más vagas hay? Oye, no sé. Es para tesis. Rafael. Dime. ¿Está Ángel? Pues está por ahí. ¿Qué quieres? ¿Otro voto más? Sí. A ver si hay suerte. un momentito. Muy bien. Vamos a tener también a Ángel de Hardcore Gamer. A ver si hay suerte. Hola, buenas. Hola, Ángel. Hola. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Dime. Por favor. ¿A qué votas? ¿Super Nintendo o Mega Drive? Yo, Super Nintendo. ¡Oh! ¡Pleno! ¡Pleno! ¿Cómo va la votación? ¿Cómo va? Bueno, va... 9-3. 9-3. Dios. Y un voto en plan... Dios, es que nada lo define mejor que eso. Bueno, ¿por qué? Pues básicamente... Yo toda la gente que conocía tenía Super Nintendo. Yo me pegaba en las viciadas al Link to the Past, o al Super Mario 3, o al Metroid... Y eso, pues, por mucho Sonic que me diesen, pues no. Joder. La verdad. Si es que estamos todo el mundo igual. Si es que es cierto. Madre mía. Es que es así, no sé, es una realidad, ¿no? Sí. Es una realidad. Es una realidad que hay gente a la que le cuesta aceptarlo. Sí. Me cuesta aceptar. Lleva ya, pues no sé, a 94, 2006, 12 años y todavía esta realidad. Años, que va, 16 años, 16, 18 sí, incluso. Sí, es sin aceptar esta realidad. En fin. Con dos pelotas. En fin. Ángel y Rafael, muchísimas gracias por colaborar con nosotros este año. El año que viene os prometemos que tendréis cuña. Dicho sea de paso. Y nada, y que muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Vale, hasta la temporada que viene. Venga, hasta luego. Hardcore Gamer, ¿dónde está? Está en Barcelona, la tienda física, al lado de Sants, y podéis visitar su página web, que es www.hardcore-gamer.net. Estupendo. Vale, es una web de merchandising. Y hablando de ello, en EK Players, Chris, que nos ibas a decir la dirección. Sí, la calle Melcio de Palau 143. Que está muy cerca de Sants, básicamente. Sí, a dos calles. Sí, estupendo. Sí. Y luego decir que en EK Players también, su página web es NK Players, NK, ¿vale? Una N y una K, players.com. Y ahí podréis ver todo tipo de juegos de coleccionista y consolas de coleccionista. Absolutamente de todo. Es estupendo, estupendo. Sí. Cualquier juego que queráis pues repescar desde hace unos cuantos años, buscadlo en Eka Players. Que puede, incluso juegos bastante nuevos y muy baratos. Efectivamente. Es muy posible que lo encontréis. Sí. En todo tipo de estados. Vamos a ver. Dos cosas. Recordar, Xavi, cuando tú quieras nos juegues la canción. Eso primero. Bueno, segundo, pues ya... volvamos al tema que cuando la llamada de Rafael ha sonido. Bueno, de momento deberíamos ir llamando a Guillermo. ¿Por qué lo quiere evitar? No lo entiendo. Es que a ver, es que ¿por qué lo quiere evitar? Su última esperanza. Hemos hablado de juegos. A ver, ¿por qué? Está sonando Tales of Fantasia. Es que son todos. Tales of Fantasia, es que son de RPG. A ver, estamos. Hemos hablado de juegos de lucha, cierto. Como diría el Fernando Martín del Madrid, cierto. Hemos hablado de. Todas las conversiones de juegos de lucha son mejores. Hemos hablado de plataformas. Tío, porque vaya que pasta se está montando el Madrid, Que no cambias de tema. No cambias de tema. Estamos aquí para hablar de videojuegos. Vale. Para hablar de Super Nintendo. Hemos hablado de plataformas. Hemos intentado dar un poquito de vidilla a Mega Drive con Sonic. Pero es que la realidad es la que pesa. Y vale más un fontanero con bigote que un erizo en un coche. Un mono con corbata. Un mono con corbata. Es que es imponente. Es que, por favor. Es... Y una seta que habla, así es que no. Vamos a ver. Es que no hay una seta que. Ah, sí, toma. Claro. Hemos hablado de plataformas. Y un Velociraptor mono, ¿qué? Tony, ¿puedo hablar? Sí. Vamos a seguir diciendo personajes. Es que no quiere llegar al tema. No quiere. Hemos hablado de plataformas. Hemos intentado darle un poquito de vidilla a Mega Drive, pero la realidad cae por su propio peso. Y ahora pasamos a hablar de los RPGs. Y a mí no se me ocurre nada más que celebridades. Sí, yo también tengo unas cuantas en la cabeza. Está sonando una. Suele sonar una en el programa. Secret of Mana, Secret of Evermore, Tranisma, Chrono Trigger, Tales of Fantasia. Es que... Y de A Link to the Past. Efectivamente, por favor, es la Link to the Past. Y el Tony de Mega Drive nos puede ofrecer... ¿Qué? ¡No le salves el culo! Soleil. ¡Soleil! Ah, por cierto, creo que se... Porque se lo han chivado. No, pero es que ya sabéis que a mí no me gustan los RPGs. Pero es igual, tú estás representando una consola. Cristian, representa un poco a Mega Drive, hostia. Porque de verdad, pobrecillo, está solo, ¿eh? ¿Pero qué voy a defender a Mega Drive con los RPGs si tiene 4? Sí. Uy, los Phantasy Star, cuidado. ¡Cuidado! Y los Star Ocean, Tenía Shingen Souls, Star Ocean es de Super, ¿no? De Super, Star Ocean no era de Mega. Espera, Star Ocean llegó a salir... Es de Super. Sí, es que ahí no, los Lunar. Los Lunar sí que eran de Mega. Que vamos, pero... que en RPGs no podemos seguir hablando de... No podemos seguir hablando porque es que si no... Es que RPGs no. Porque es que no me... Es que para qué nos vamos a engañar. Yo es que RPG no he jugado en mi vida en Mega Drive. Ni siquiera sé si llegó a salir alguno aquí en España. De estos rollos como salió el Illusion of Time... Sí, me parece que no llegaron a salir traducidos. Traducidos, o sea... seguro que no, desde luego. Y bueno, creo que vamos a tener a otro personaje... Aquí, que creo que... Bueno, es posible que según la teoría de Rafael... Pues... Vote a Mega Drive. Pero... Pero yo no... ¿Tú también lo dudas? No sé, yo espero que no, porque la verdad es que ya me ha votado el V-Ball y a ver qué pasa. Pero parece que tenemos una llamada primero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, qué flojo. Hola. Hola, hola. ¿Quién es? ¿Con quién hablamos? Yo, con Adrián Pastén. Adrián Pastén. Bueno, sí. ¿Desde dónde nos llamas? Yo, de Barcelona. De Barcelona, muy bien. Sí. ¿A quién votarías? ¿A Super Nintendo o a Mega Drive? Yo, Super Nintendo. ¿Ves? Joder, hostia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué te viciabas? ¿Qué te hizo vibrar? ¿Cómo? ¿Qué te hizo vibrar a ti de Super Nintendo? ¿Qué juego? Mira, te vi Final Fantasy 3, que es el 6 en Japón. Sí, sí. Y se come vivo cualquier juego de efectivamente. Joder. Es que, pero tenlo claro, es mi mejor juego de Mega Drive, que me gustó mucho, Sonic 3 y Knuckles. Un juegazo. ¿Perdona? Sonic 3 y Knuckles. Es un juegazo. Y Knuckles. Ah, Knuckles, vale. Sí, que yo soy muy así, ¿no? Con Knuckles. Original. Entonces, lo miro, tiene una calidad gráfica impresionante, el Sonic con Knuckles. Sí, la verdad es que sí. Y yo me lo pasé con todos los personajes, con todas las esmeraldas. Lo cual en Sonic 3 es difícil, ojo. Es difícil, yo me quedé atrapado en una etapa que no podía pasar. Y después de 3 años, de ahí lo pasé. La verdad que sí, es difícil. Y después está aquí con el Sonic, la esmeralda y la diamante. Uh-huh. Es sí, que, pero, sí, sí, pero sí. Yo te miro Final Fantasy 6, sí, que para mí es el mejor Final Fantasy de toda la vida, superándose al 7 que lo estaba jugando. Mucha gente lo dice, sí. Hombre, yo la verdad es que, a pesar de mi fanatismo hacia Mega Drive, sí que debo reconocer que cuando salga el Final Fantasy 6, de tanto que se habla, voy a jugarlo en Game Boy Advance. Pues la verdad es que sí, me entran ganas de jugarlo, porque todo el mundo habla divinamente. Yo lo estaba jugando por aquí la última vez, jugándolo como está en PlayStation, también lo estaba jugando, lo estaba mirando en la Play, está bien, en especial los vídeos que me encanta, es que es una historia que me hizo vibrar mucho Final Fantasy, y es uno de los juegos que más me gustan. En RPG que estaban hablando ahora, hay un montón, tenemos The Legend of Zelda, Lucia, sí, anda claro. Por ahí... Bueno, Lucia ya de la época tardía. Sí. En fin, bueno, Álvaro, entras... ¿Perdona? El Mario RPG también está. Que tengo una lista muy grande aquí de los juegos que había. Sí. Deja ver, que hay muchos. Hay unos que son en japonés. Los Final Fantasy todos que tenía. Sí. Mucho. Uh-huh. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por llamarnos. Voto, por decirte que entras en el sorteo del Superlote. Vale, y que estate atento hasta el final del programa, que diremos cuál es el ganador. Vamos en pocas palabras. No cuelgues el teléfono. No cuelgues el teléfono ahora, porque bueno, te tomarán los datos ahí atrás para que te podamos llamar en el caso pues de que salgas ganador, ¿no? Exacto. ¿Puedo poner un comentario más? Sí, uno más, adelante. Mira, pone Sonic 3 y el Knuckles versus el Mega Man X3. Y el Mega Man X3 se lo come todavía. Es cierto. Oh. ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡No me pongas a Sonic y a Mega Man! Acabas de tocar, acabas de tocar la fibra sensible. Mega Man X3 es mejor. Pero es cierto, no me... ¡Sale cero! Ya, ¡uy, cero! Oye, ¡vaya pero... mierda el cero! ¡Hostia! Mega Man X2 y Mega Man X3 pueden competir, mira, compiten muy bien contra Sonic. Vamos a ponernos del lado de Super Nintendo por un momento. Uh-huh. Rockman and Forte. También. ¡Oh, juegazo! Vale. De acuerdo, estamos. Mega Man 7, perfecto. Mega Man X y Mega Man Forte. El Mega Man Forte casi no me lo he acabado porque me ha costado lo suyo. Sí, sí, yo me lo pasé con Rockman y con Forte, la verdad es que valió la pena, increíble. Adrián. Es que estaba sacando todos los discos y no alcancé a sacarlos todos. Ah, bueno, es que lo de los discos es muy difícil. Sí. En fin, muchas gracias, Adrián, de verdad, y ahora te tomarán los datos. De acuerdo. Hasta la temporada que viene, Adrián, muchas gracias. Hasta luego. ¿Le has llamado Álvaro antes? ¿Álvaro le he llamado? Sí. No sé, pero esta canción es el ending del Sonic 1. ¿Del Sonic and Knuckles? No, del Sonic 1, del normal. Vale, vale. Es verdad, porque ahora, sin quererlo ni beberlo... Ha nombrado otro. Adrián. Ha sacado el tema de la originalidad de Sega. ¡Oh! En cuanto a sus cartuchos y sus formatos y demás. ¿Qué juego, de Super Nintendo tenía lo que tenía el Sonic and Knuckles? Ninguno. Tampoco. ¡Por favor! ¡Tampoco! ¡No, vamos a ver! Esto no llega Edu, a tener Super Nintendo. Solo digo Edu, una cosa. Edu, tampoco lo necesito. Edu, vamos a ver. ¡Edu! ¡El Super Nintendo Scope! Vamos a ver, un poco de calma ahí. ¡Al menos tenía algo! Edu, tranquilízate que vamos ganando pero de paliza. Sí, que sí, tiene que irritarse ser. Es que me pone de los nervios. Vamos a dejar entrar al GTA Aero, que nos anime un poquito esto. ¡Hola, Ne! ¡Hola! ¿Qué pasa, Ne? Bueno, GTA Aero, a ver a qué votas, ¿eh? A ver, GTA Aero, aquí estamos en este programa reunidos. ¿Quieres dejarte de mover? Que parece... Joder. ¿Quieres que... Tranquilízate, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío, me pone nervioso. Estamos en este programa para decidir... ¿Qué vamos a decidir, Ne? ¿Qué hacemos de farra este fin de semana? ¿Pillamos unos pollos o qué, Ne? Vamos a ver. Estamos hablando de videojuegos e intentando decidir cuál es la consola más mítica, si Super Nintendo o Mega Drive. La Play 2, ¿no? No. A ver, entre Super Nintendo, Super Nintendo y Mega Drive. ¿Ya ves? GTA Aero. Sí, tranquilízate. Mírame a los ojos. Te miro. Se te va la mandíbula, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El Uber, que pasa unas cosas. Se te va la mandíbula, pero tú estás bien, chaval. Dice que lo utiliza para hacer los guiones, nen. A ver. Super Nintendo o Mega Drive. La Play 2, ¿no? Vamos a ver. Super tercer Nintendo intento y último intento. Si no votas bien, te vas. ¿Pero qué he hecho, eh? Pues no he hecho te nada. Estamos todavía diciendo que nos respondas a la siguiente pregunta, clara y concisa. ¿Super Nintendo o Mega Drive? Ah, ahora lo he entendido, eh. A ver, la mandíbula, déjala quieta. El juego, la Mega Drive, esta nueva consola del Sonic, el pavo ese que te cagas. ¿Sí, no? Sí. Ah, vale, pues la Mega Drive. Joder, mierda. A ver, ¿por qué? Tenía razón, Rafael. ¿Por qué te hemos dicho que sí con lo del erizo ya directamente Mega Drive? ¿Por qué? Porque el Sonic corría que te cagas, y a mí me molaba que te cagas era el ski. ¿Como los coches? Sí. Rafael, macho eres mío, ¿no? Corría más con coche, el Sonic, Para que intento pillarlo ahí. Una pasada, Sin tunear, además. ¡Hola, sin tunear, nen! Se llega a tunear con la gafa de sol, con el juego este de la Play, el nuevo, el... ¿Cómo se llama el Sonic este que va en el No One? El Hedgehog, ¿no? El Shadow, ¿no? ¡No, ni! No, el Sonic Riders. ¡Ese, ni! ¡Me lo pirateé el otro día, pavo! ¡No, que no mola! Mira que es malo, no me acordaba. En fin, nen, que me piro. Venga. Voy a tomar unos trippings, nen. Unos pollos. ¡Hala, buenas noches! Joder, que faltan los votos estos, ¿eh? Se te quitan las ganas hasta decirla, tío. Bueno, un voto más. Gente así juega Mega Drive. Un voto más. ¿Cómo vamos, Chris? ¿Cómo vamos? 10 a 4. Bueno. ¡Y dos son de nuevo! Y lo mejor de ahora es que ahora van a intervenir los chicos de DS Magazine. Y no creo. Y después el de Sector N. Es verdad, Sector N nos falta también. O sea, va a ser esto la caña. Porque madre mía, me parece que 12-5, esto es una. En fin, no sé qué. Era esperable. Hostia, con el mito. A ver, prueba ahora. Hola, leche. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, joder, hemos hablado de qué nos, de qué estábamos hablando. De los RPG. De, ah, de la innovación. No, no, estamos hablando de la innovación. Estamos hablando de la innovación. Te decía absurda. Edu, que vamos a dejarle un poquito de cancha para ver si, coño, puede subir un poco el pabellón de. Una cosa. De Mega Drive. Bueno, antes de nada. Voy a decir una cosa. Venga, va, dilo. Del Mega CD. Que llegó la primera conversión bastante decente del Final Fight. Hombre, sí, llegó decente, decentísima. La verdad es que fue buenísimo. Mega CD aportó sus cosas. Vea, tenía sus cosas. Sí, pocas, sí, pero. Tenía sus cosas, el juego, lo siento. Bueno, tenemos al teléfono. Joder. ¿Tenía sus cosas? A ver, ¿quieres dejar? Tenemos a. Tenemos a Guillermo de DS Magazine. Hola, hola. No, no es Guillermo, ¿quién hola. Es? Sector N, ¡ay! Sector N, Sector N, perdón. Uy, hola. Perdón, Emilio. Hola, hola, Emilio. No, eres Emilio de Sector N, que nos hemos confundido. ¿Qué bueno, tal? Bueno, vamos a ver, yo no sé si preguntarte esto porque me parece un poco absurdo, lo cual, pues... No, pues igual te sorprende y todo, ¿eh? ¡Uy! Venga, va, Emilio. Suéltalo. A ver... El Mega Drive, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Por aunque qué? En el fondo, a ver... Aunque en el fondo soy de Super Nintendo, el Mega Drive es reconocer que... Para mí es mejor. En mis tiempos, cuando era joven, pues... Cuando era más pequeño, pues sí. Era mi infancia. Genial. Y yo prefiero entre los dos el Mega Drive, aunque el Super Nintendo tiene muy buenos juegos. Pero bueno, mira... Realmente, Emilio, no estamos midiendo... Lo mejor o lo peor, estamos espera, viviendo un momento, el cariño. Un momento, vamos ¿qué, a ver. ¿Qué pasa? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Dónde triunfó Mega Drive, sobre todo? ¿Qué? ¿Dónde triunfó Mega Drive, sobre todo? En Tony América. Emilio, en América. Sí. ¿De dónde viene Emilio? Sí. ¿Ah? Por lo tanto, las cosas por su nombre, claro. No, triunfó. Pero si no digo que no. Es decir, el Super Nintendo también me encanta y también lo tenía, pero bueno. Uh-huh. El Mega Drive era más... cariño, más que nada. Sí, cariño, Que sí, que Emilio, al menos le da un poquito más de vidilla, esto un poco más de vida. Va, que solo quedan 5 personas. Pero no piques la mesa, si no... Vale, pues no pico la mesa, solo quedan 5 personas. Emilio, háblanos un poco de Sector N. Bueno, ahí estamos, ahora estamos un poco cambiando la web, yo estoy haciendo el diseño, vamos a hacer un par de sorpresas, animaciones, flash y cosas así. Genial. Y bueno, estamos en ello. Uh-huh. Bueno, así que... Información de Nintendo, únicamente y exclusivamente de Nintendo, para en el último actualizada hasta el último minuto, ahí la tienes lista para toda la gente que solo busca noticias de Nintendo. Sí, y también decir que Sector N ha sido el portal web que casi nos ha aportado más oyentes al programa. Así que Emilio, muchísimas gracias de verdad por tu colaboración. Efectivamente. Y vemos el año que viene con vosotros. Exacto. Sí, sí. Y de verdad que esperamos que el año que viene sigamos así juntos y a ver cómo degenera esto. Sí, sí, claro, muchas gracias, Emilio. En fin, Emilio, claro, muchísimas gracias. A ver si un día te animas y vienes aquí en directo. Claro a que ver, sí. A ver, porque soy de Barcelona yo, o sea, que a ver. Ajá, pues mira. Estupendo. Venga, Emilio, muchísimas venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir con nuestra ronda de personajes. Creo que ahora tenemos al Cell. Ahí está el Cell. Lo hemos visto aparecerse durante unos segundos por aquí, cosa que nos estaba ya... Sí, sí, yo estaba hablando con Emilio y estaba mirando ahí. Por eso no funciona el micro de Edu, porque pasa algo raro. Buenas. Bueno, ya está aquí. La luz estaba fallando, ya esto estaba... Me callo. ¿Qué pasa? Cell, ¿a quién votas? Buenas. A ver si lo ¿qué voy a votar? Super Nintendo. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Potencia. Porque... Potencia. Estamos. Es que no entiende este chico. Potencia. Vamos a ver, sí. A ver, me parece perfecto que votes a Super Nintendo, señor. Música. Cell. Lo tenía todo. ¡Todo! ¿Qué? ¿Puedo hablar? Chach. Sí. Estoy levantando tu la mano. Tu turno. Gracias, Cell. No todo es potencia. O sea, potencia es muy... ¿Qué le dices tú ahora? Que me parece muy bien. Genial, Super Nintendo, chapó. Has hecho una buena lección. Pues claro. Pero básate en algo más, Chipcel, tú que eres tan sabio y tan todo... ¿En qué mueve a las masas? ¿Jugabilidad? Eso hace años que no existe. Y a ver qué le dice ahora. Gente que... Después lo hablamos cuando se vaya. Normal. Sí, Cell, sí. ¿Qué? Tienes razón. Pues claro que la tengo. Claro, porque es que la gente se va a gastar 600 euros en potencia, ¿no? Yo sí. Claro, así vamos bien. Él sí, porque él sabe. Bueno, tú no sabes. Vale, no te preocupes. Uno de un millón, no está mal. ¿Qué te vas a comprar? ¡Hala! ¿Qué te vas a comprar tú? La Wii. ¿Eh? Hostia, pero no, no lo digas. Un mandito de televisión. Un mandito de televisión con un... Venga, es que el Xavi ni se atreve a ponerle nada. ¡No, no se atreve, tío! ¿Qué? ¡Cel! ¿Qué? Entonces Super Nintendo, ¿no? No te echas atrás. Sega está como en Madrid. No le pongas esto. ¡Ay, Dios! ¿Lo he puesto yo? ¡Joder! ¿Para qué lo has puesto? Para que te contradigas. Pero no, nadie me entiende. Si te entendemos. Las dobles personalidades. Te toca la mano el chiste que está tocando. Me ha tocado. Capcom. No tengo poder. Si tanto te gusta Capcom, ¿para qué votas a Mega Drive? ¿Tanto te gusta? Mentiroso. ¡Se ha pirado! ¡Desaparece! ¡Se ha pirado y me ha dejado con la palabra en la boca! Joder. Oh, a no Nintendo no. Bueno. Oh, a no Nintendo no. Joder. En fin. Oh, a no Nintendo no. ¿Pero bueno, qué pasa? Esto quiere decir una señal, me parece. Esto es una señal, ¿eh? Oh, a no Nintendo no. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una señal. Me estoy empezando a cagar. Vamos a ver, ¿qué ha pasado estas últimas semanas en YouTube? En YouTube ha salido un vídeo. Ha salido un vídeo, ¿verdad? Ha salido un vídeo de una canción. Y como homenaje a todos los fans de nuestro programa, que tenemos muchos de la saga Super Smash... Es decir, que la canción es muy graciosa. Vamos a cantar cuando Javi-kun... Que me parece que va a ser ahora porque nos está avisando con el Nintendo. No, oh, a no Nintendo no. Sí, sí. Nintendo sí. No, este. No va a poner una canción. Vamos a cantar con una letra muy maja, ¿verdad que sí? Venga, va. 3, 2, 1, vamos. Y no tiene nada que ver con Super Nintendo, pero da igual. Es que es muy gracioso. Alibaba y Glibu. Sobre ese más Nesti, tres partidas de Magui, Alibaba y Libu, grítenle, en principio eres pobre. Los más negros, la nariz amarilla. El escondite y Potter, y éramos niños sin postre. Dime, ahora nos cabe bien. Tengo poderes aquí. Terminis mi barriguita. Ves, mi mareo es de verdad. Que el verde campo currando, que esperen con frenesí. Alibaba y Glibu, sobre eso hay más Nesti, tres partidas de Magui. Alibaba y Glibu, grítenle, en principio eres pobre, los ojos negros, la nariz amarilla, el escondite y Potter. Potter. Éramos niños sin... A ver qué pasa. Llamada. Éramos niños sin... Hola, postre. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Tori-chan? Hola. Soy Saco. ¡Hombre, Saco! ¿Qué tal? Nada, que lo estaba escuchando y estoy oyendo mucho Mega Drive. Nah. Super Nintendo. ¡Ahí! ¡Mierda, tío! Nos viene otro programa de radio a votar a Super Nintendo, tío. ¡Pues claro! ¡Sí! Es que ¿cómo va a votar a Mega Drive? Oye, Saco, ¿has escuchado el YouTube este del Super Smash Brawl? Sí, ya lo vi en internet hace mucho. ¡Qué buenísimo! Bueno, joder. Pues eso, que os tienen que llamar de los programas de la competencia para defender no, aquí a la Super no, Nintendo. Hombre, no. Super Nintendo, si es que además... Nunca es competencia. Vamos a ver, ¿cuántos votos llevamos ya? ¿12? 12 a 5. ¿Qué quieres? ¿Tú escuchas esta canción? ¿Qué? Por cierto. ¿Qué? Sí, Saco. Tony-chan. ¿Qué? Aún me debes cierto premio de principios de año. Porque nos teníamos que ver y no te lo dije. Ah, sí, que nos vimos un día y no lo trajiste. Claro, pues te lo digo, que no te, se, no, se nos olvidó, no, pero no lo digas en directo. No vengas a sacar los trapos sucios. Muy mal. Los trapos sucios. Voy a llamar al Javier y... No, hombre, no. Bueno, Isaco, oye, que muchísimas gracias por llamar. De nada, para una vez que puedo escucharos en directo. Perfecto. Que siempre estoy muy liado. Sí, sí. Y bueno, nada, Isaco, que muchísima suerte con Game Over. Gracias, y muchísima suerte con Arcadia, espero que volváis pronto. Este es el buen rollo que se refiere entre programas, siempre es bueno. Sí. Y bueno, muchísimas gracias, Isaco, de verdad. De nada. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Joder. Otro voto más. Se nos va a cuesta arriba esto, Cristian. Y con esto hacemos un descansito, ¿verdad? Que ya son las 12, pasan 2 minutos de las 12. Sí, sí, sí, Luego tendremos a Guillermo de Nintendo DS Magazine, después de esta pausa. Lo sentimos, te estamos teniendo ahí esperando, tenía que acostar o algo, pero es que tenemos que hacer una pausita con una cancioncita y volvemos con este debate, publicidad y después las despedidas. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, volvemos a estar aquí. Esta canción que nos ha puesto Javi Kun, sin avisarnos, ha sido una sorpresita de Terra Enigma, un juego que queremos muchísimo. De Super Nintendo. Un RPG de Super Nintendo, efectivamente. Es que no hay. Ponemos pitidos. Se repite la tónica del programa, es algo que no se puede superar. Sí, vamos a intentar un poco hablar de vamos a hablar de juegos de carreras, ¿no? Juegos de velocidad, simuladores. Quiero decir que, a ver... ¿Tenemos una llamada? ¿Otra llamada? Sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿es Arcadia Gamers? Sí. Esto es Arcadia Gamers. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Cómo te llamas? Cuenca. ¿Te llamas Cuenca? No, llamo de Cuenca. Llamas desde Cuenca, ¿y cómo te llamas? Juan. Juan de Cuenca, Juan de Cuenca. ¿Por quién votarías? Por Mega Drive. Por Mega Drive. Sí. ¿Qué ¿Por razones? Qué? ¿Por qué? Oye, Juan de Cuenca, ¿tienes por casualidad algún familiar de Tony? No. Sonic, me gusta el Sonic, adiós, gracias. Coño, contestación rápida. Vamos a ver. Yo me planteo esto porque simplemente veo una silla vacía en esta sala. Ahí da el lavabo. Tenía problemas. Se me recordaba pues a la próstata. Pero bueno, supongo que habrá sido. Creo que tenía que se le parecía mucho. Ha votado por Mega Drive. Ha dado un motivo Sonic. Ha dicho Sonic y se ha ido. Claro. ¿Qué quieres? Tenemos otra llamada, me parece. Buenas noches. ¿Sí? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿de dónde nos llamas? Las Palmas. ¿De qué? Las Palmas, mi niño. De Las Palmas, mi niño. A ver, muchacho, ¿qué pasa? Mega Drive. Mega Drive, ¿por qué? Sonic. Adiós. A ver, espera. Vamos a ver. Aquí me parece que hay un puche. Aquí hay algo raro, o sea. Nadie ha llamado Mega Drive durante... No ha llamado nadie. Vamos a ver. Y ahora presentan dos. No puede ser. A ver, tenemos aquí dos votos más. ¿Cómo está el tema, Cristian? Está mal. 12-7. 12-7. Está subiendo Mega Drive como la espuma. ¿Otra llamada? ¿Sí? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Buenas? ¿Sí? Sí. Hola. ¿Tu nombre? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Pedro. ¿Otra vez? ¿Otro Pedro? De Cuenca. A ver, nos ha llamado. Que sí, que me agarráis. Que no. A ver. Oye, ¿eres Tony Chan, verdad? No, soy yo. ¡No jodas, Tony Chan! ¡Tu voz te delata! ¡Has cambiado de voz! ¡Nos has dicho que ibas al lavabo! Tony Chan nos ha dicho que iba al lavabo y lo que se ha dedicado es a irse al teléfono, a ponerse... Ahora míralo cómo llega aquí al estudio. Muy bien. Así que falseando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Se falsean las llamadas! Como diría nuestro Pepe Navarro. ¡Se falsean! ¡Hijo puta! ¡No he hecho nada! ¡Bueno! ¡Iba al lavabo! ¿Tú qué dices para empezar un programa así? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Legalmente. ¿Cómo que legalmente? Porque es un ilegal de mierda, ¿eh? Ah, qué asco. Vale, era yo. Joder, hostia. Es que no ves que nos están pegando una paliza. ¿Qué creías que diga? Es lo lógico. Joder. Bueno, borramos 3 puntos del casillero de Mega Drive. ¿Hay 3? Sí. Pedro de Cuenca, Juan de Las Palmas y Pedro de Cuenca. Sin cambio de voz. Creemos que... Sin cambio de voz. Qué imaginación, tiene el pavo este. Ay. Bueno, parece que no, pues borra 3-3. Borra 3. La cosa vuelve a quedar 12-5. Sigue barriendo Super Nintendo. Intentábamos hablar un poco de juegos de carreras. Pero tenemos a Guillermo al teléfono, me parece. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Él es Guillermo de Nintendo DS Magazine. El fanzine, podríamos llamarlo fanzine. De internet que sí, trata sobre Nintendo DS, que se edita, bueno, sale de forma mensual. Para todos los amantes de Nintendo DS, información allí, ya también, dsmagazine.net. Bueno, eso es. Guillermo. No me falles, Guillermo. No, me parece que, a ver, Guillermo, ¿Super Nintendo o Mega Drive? Pues mira, he oído a mucha gente que decía, bueno, yo por poco, tal, pero ni por poco ni leche, yo Super Nintendo por un montón. ¡No, claro! Mío, tío, vaya tila. Pero vamos, no hay ninguna duda. Claro que sí. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué? Pues mira, yo, para decidir qué consola es mejor, en cualquier caso, cualquier consola, yo creo que lo que hay que mirar es el catálogo. Y mirando el catálogo de Super Nintendo, no es que sea mejor que el de Mega Drive, es que es la mejor consola que ha habido nunca. Joder. Sí, es que tiene razón. Es que no le vas a discutir eso. Sí, que no puedes. No puedo. Es indiscutible, sí. ¡Joder! ¡Pero vaya mierda, tío! ¿Pero cómo discuto yo de Mega Drive con este mamón aquí? Porque, que estaba diciendo que estaba dudando. Pero, ¡es un topo! Era duda. Hay que ser realista. ¡Es el topo! ¡Es el topo! Era duda. Guillermo, muchísimas gracias por colaborar. Ya sabes que, bueno, es que esto está siendo pues un baño, normal, algo que Tony Chan, conforme hemos ido empezando el programa, se ha ido quedando sin argumentos, ha dicho lo del color, ha dicho lo de las plataformas, que luego se lo hemos anulado y por lo tanto se ha quedado con lo del color, que no tiene ninguna... Eso y con la Mega CD. El Mega CD, que defender el Mega CD también pues manda un par de huevos. Tiene buenos, pues. Bueno. Siete. Bueno, lo dicho, muchas gracias por intervenir. Nada, Guillermo, y bueno, y muchísimas gracias por afiliarnos mutuamente y a ver si seguimos así, Guillermo, y muchísimas gracias, de verdad. Claro que sí. Venga, Guillermo, muchas gracias. Hasta otra. Sí, sí. Vaya tela. Juegos de carreras estamos hablando, ¿no? Pues bueno, sí. Decir que aquí sí que Mega Drive tiene bastante que decir, ya solo con OutRun, con Super Hang-On, F1 Race, Aitor Senna Super Monaco GP, otro juegazo que a mí me encanta. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que en conducción... Yo realmente no soy muy fan de los juegos de conducción, tengo que decir, pero hay tres juegos de Super que... ¿Cuáles, Edu? Stone Racer. Bien. Gran juego. F-Zero. Sí. Grandísimo. Voy a discutirlo. Y Mario Kart. Sí. Seguro que nos dejamos por ahí alguno bueno. Seguro que nos dejamos tanto de Mega Drive como de Super Nintendo. Joder, vaya tela, pero qué éxito de llamadas, ¿no? Sí. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Marcos. Marcos, ¿desde dónde nos llamas? Desde Madrid. Hombre, un madrileño. Qué bien. Vaya equipazo, Marcos, nos vamos a montar este año. Sí. ¡Ay, qué equipazo! ¡Fallo Capello, qué miedo! Ya verás. Lo voy a poner a todos como palos. Sega está como el Madrid. ¡Joder! Me mandó a mí grabarlo. Marcos de Madrid. Sí, dime. A ver, ¿Super Nintendo o Mega Drive? Pues creo que me canto por Mega Drive. ¡Pues! Bien. Venga, ¿por qué? ¿Por qué, Marcos? Todavía recuerdo esas tardes de vicio intenso que me pegaba desde joven, a los míticos packs esos de cuatro juegos que venían, y de tres... El Gunstar Heroes. Oh. El Dynamita Heavy. Bueno, también de el Tesu. Golden Axe. También. Y el Streets of Rage. Ha clavado 4 de 4. Joder, vaya 4. Muy bueno. Y el World Cup Italia 90. Sí. Na. ¿Esta canción? Esta canción es la del Saibai. Perdón, es el tema principal de Super Robot Tyson. El ¿cómo se llamaba esta canción? Impulse. No, es el tema principal, el Tokio Coet. Bueno, está Marcos al teléfono. Ay, sí, Marcos, perdona, el Super Robot Tyson, se nos va la pinza. Entonces, Marcos, bueno, decirte que muchas gracias por llamar. Vale, que entras en el sorteo del Super Lote. Que no cuelgues ahora que te cogerán los datos. Y vale, bueno, al final el programa entre tú y el otro chico, pues como no nos ha animado a llamar nadie más, ¿no? Y saco también, pues efectivamente, pues decidiremos a ver. De momento, entre tres se juega un super lote valorado en más, que no lo he dicho, más de 60 euros de accesorios de consola. Sortearemos ese lote al final del programa. En fin, gracias Marcos. Vale. Hasta ahora. A vosotros. Adiós. Pero es que, ¿qué puedo decir si me ponéis esta música? Es que encima habéis seleccionado canciones del rollo para joderme. Esto no lo he seleccionado yo. Ahora te has jodido a ti. Es que vaya tela. Desde luego, Super Robot Tyson. Sí, vaya tela, pedazo de canción. Chicos. Uf, ¿eh? Hola. ¿Escucháis, chicos? Hola. ¿Escucháis? Lo cachondo ha sido que ha abierto la puerta y no hay nadie. Sí. Entré por la puerta, pero vosotros no me podéis ver. Esa voz... Solo me podéis oír. Que esa voz es irreconocible. ¿Es irreconocible? No, Tony. ¿Será conocible? Irreconocible. Tú sabes bien quién soy, ¿verdad? Tú eres Kaito. Yo soy Kaito. No Kaito. ¡Kaito! Tenéis que ir a la Tierra, chicos. Ya, pero si ya estamos en ella. Es verdad, qué problema. Tenéis que esperar a que vengan los guerreros del espacio. Ah. ¡Oh! ¡Oh, tenéis que venir! O sea, nos estás ya diciendo que nos matemos. Mandaré al Edu allí en un momento. Se dejó puta. Super Nintendo. No me habéis preguntado, pero me tomo la justicia por mi mano. Sí, yo ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo tú. No se te escucha. ¡Hola! ¡Hala! ¡Bloody, tío! Joder. A ver, yo voto por Super Nintendo. ¿Sabes bien por qué, no, Edu? ¿Cuántos juegos de Dragon Ball hay en Super Nintendo? Muchos. ¿Dos? Unos cuantos. Muchos. Ahora me se viene a la cabeza 10. Por eso, yo me quedo con Super Nintendo. Por esos juegos de lucha. Porque claro, en Super Nintendo no tenías que hacer eso de darle al Star. ¿Verdad, Tony? Es verdad, utilizabas el botón. ¿Y yo qué digo ahora? Y aparte, otra cosa. No tienes algo. Salía en el modo historia, Kaito. Yo salía en el modo. Lo he pensado ahora y ahí cuando te follaban también. Con mis gafas de sol pasadas de moda. Con mi traje hecho en la tienda XXXL. Con mis antenitas azules. Bravo. Galaxia del Norte ganará este combate. Me voy, chicos. Adiós, Kaito. Venga, Kaito. En septiembre. Nos vemos en septiembre, chicos. ¿Pero por qué abre la puerta si no está? Abre la puerta, que sigo aquí. ¡Mierda! ¡Abre la tierra! Porque en verdad estoy de telepatía en vuestros cerebros. ¿Serías capaz de abrirla de nuevo? Sí, vamos a ver. ¡Ábrete puerta! ¡Joder! ¿Cómo, chico? Efectivamente, porque en verdad estoy hablando con vuestros cerebros y os digo que Super Nintendo tiene los mejores juegos de lucha. ¡Ciérrate puerta! Ahora sí que me voy. Hasta septiembre, chicos. Espero seguir. Y cuando vuelva, quiero que os hayáis cargado a Nappa y a Vegeta. Qué remedio. Habrá que matar a Nappa y a Vegeta. No sé, ¿dónde? Mira, Bloody Tears. ¿Ves? Bueno, porque hemos hablado de los juegos de plataformas, pero nos hemos dejado, Edu, los Castlevania de Super Nintendo y Mega Drive. Nos hemos dejado los Contras de Super Nintendo y Mega Drive. Nos hemos dejado los Rockman. ¡No hay color! Hombre, ojo. A ver. Ojo, no digamos barbaridades. El Castlevania de la Mega Drive es muy bueno. Es muy bueno. Ojo, vale. Me lo he quemado 4 veces. Vale. Lo sé mejor que nadie. Vale. El de la Super sería Super absurdo decir que el de Mega Drive es mejor. Por tanto, no voy a ser yo el que lo diga. No lo es. No lo es. No lo es. De Contra tampoco. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa, chavales? Hostia, hostia, torrente. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo estás? ¿Estás fuerte? Sí. ¿Cómo estás, Edu? Puta madre. ¿Cómo estás tú, Cristian? Bien. Vale, con chavales. Yo hacía tiempo que no venía por aquí. Sí, ¿eh? Chaval, el de Control. Chaval, baja la música. Que tengo que decir algo. ¿Por qué le dicen nada, hombre? Muy serio. A ver. Estoy muy triste. Porque estoy intentando pasar el dolor que he sufrido. Mi película Torrente 3. Hostia, otra vez, ¿eh? Sí, ha sido un fracaso. Estoy en mi apartamento. Estoy muy triste porque ha sido un fracaso. Y por eso, para darle un poquito de ánimo, de perdedor a perdedor, quiero decirle a Tony Char que yo voto por Mega Drive. Bueno, solo vale, bien. Gracias, solo, Torrente. Solo para, pues, identificarme un poco con él. Identificarme es una palabra muy rara que yo la diga porque es muy culta. Pero quiero identificarme un poquito con los perdedores. Joder, José Luis, pero si la película no está mala. Es una mierda, chaval. Joder. Si es que comparar con Torrente 2, chaval, ¿qué puede ser? Con Torrente 1. Con Torrente 1. Bueno, chicos, me voy a seguir llorando. Hasta luego, chavales. Vuelvo en septiembre con unos poquitos. Trae unos polvitos. Muy bien. Genial. Pollos. En fin, sube la música, Xavi. Por ¿cómo favor, van las votaciones? ¿Cómo van las votaciones? Van 14 a 7. Te saca el doble. Sí. 14 a 7. Joder, y de esos votos y un voto en blanco. Y un voto en blanco. Y de esos votos han sido de huevo y de GTA, ¿no? Me gusta. Y de Torrente. Me gusta. Bueno, lo que estabais hablando de Super Castlevania era mucho mejor que Castlevania. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De los juegos que salieron Super Protector, yo diría que es mejor que Contra 3. Es que el Super Protector es mucho. Sí, sí, pero el Contra Center Force se llamaba el. No, ese es el de PS2, creo. ¿Cómo se llamaba el de Mega Drive? Neo Contra o algo así. Aliens War. Ah, ese, Aliens War. Podría ser que se llamaba Aliens War. Creo que se llamaba el de Super en subtítulo. Joder, vaya tela. Es que yo el de Super siempre lo conocía como Super Mega Drive. El de Mega Drive. A mí me gustaba mucho. Selección de personajes. Personajes bastante absurdo. No, es absurdo. Un perro. Un hombre lobo. Un hombre lobo. Venga, hombre. No, no me lo he sacado de Konami Nagoya eso. No hablemos de Konami Nagoya, podríamos sacar mucho tema. El juego no, pero ¿quién es? La mi canción no tiene letra. La pone usted. Vamos a por mundial, Tony Chan. Ya es demasiado tarde, rey. Soy Juan Carlos, pero si no me habíais conocido. Sí, es Juan Carlos primero. He traído aquí en mis brazos a mi nieta Leonor. Ay, qué bien. Hola, cuenta, Leonor. Os cuento por qué, Duchan, Cristian, Tony. Buenas. Yo juego. Voy a comprar a mi nieta la Wii. No lo dudaba. Jugaba con su hijo a la Nintendo. Yo jugaba con Final Fantasy con nuestro dinero. Con Felipe. Con Felipe. Felipe con D. Felipe. Jugaba con Felipe a la Super Nintendo, pero voy a comprar la Wii. Para poder jugar a los juegos retro. Juegos de retro. ¿De qué consola? A los juegos de Super Nintendo, claro. A los RPG sobre todo, y a los de plataformas. Que no se tiene que empezar a hacer un poco al mundo de los videojuegos con las plataformas de Mario. De Mario, ¿eh? Mario. Entonces, quiero comprarle la Wii, ¿verdad que sí, Lenor? Sí, sí, abuelo. Tiene una voz. Espera. Son las primeras palabras de Leonor en un medio de comunicación. Y ha sido en Arcadia Gamers. No es la revista Hola ni nada, no es en Arcadia Gamers. Tenéis la exclusiva de las primeras palabras de Leonor. Leonor, próxima reina de España. Joder, sí. Qué pedazo de exclusiva. Ya está, no habla más. Cállate, niña. Cállate, joder. ¡Tío! Pero, cuidado, joder, es un bebé. Me cago en la puta ya. Cállate, me está tocando más de huevos toda la noche. Toda la noche llorando. Juan Carlos, por favor. ¿Qué? No deja de llorar, deja puta. Cállate. Hola, tío. Leticia la tiene maltratada, esa niña. Mal educada, hombre. Bueno, lo dicho, que he votado por Super Nintendo. Porque creo que es la que más le puede enseñar a mi nieta, no solo por catálogo, como decía aquí el compañero de ese magazine, sino por calidad, que es importante, ¿no? Dicho esto, me voy. Arriba, no, España. Arriba. Adiós. Adiós, Juan Carlos. Muchas gracias. Joder. ¡Hola, y esto es perro! ¡Perrito! ¡Ven aquí, perrito! ¡Toma un purito! Ahí está. ¿Tú crees que votará? Claro. ¿Perrito? ¿Por qué votas? Mega Drive, ¿no? Super Nintendo. Joder. Vaya tela. Pues otro voto por Super Nintendo, Chris. Nintendo no. Van 16. ¡Qué asco de chucho! Pero qué hijo de puta. Qué asco de perro, bien hecho. Peleándose también ahí eructando. Es que estoy un poco mal de la garganta. ¡Hola! ¡Está hablando! ¡Nos ha engañado! ¡No es un perro! Me voy a mi casa a jugar a Mega Gear. Adiós. ¡Oh, tío! ¡Dios mío, qué miedo! Bueno, es una mezcla de Sylvester Stallone con un perro. Bueno, oye, yo quería comentar una cosa, el teléfono, para ver si alguien más anima a llamar. 93 580 5251, ya las ultimitas llamadas, ¿sí? Antes de despedir el último programa y la temporada. 93 580 5251. Lo dicho. Es que yo aún espero poder remontar esto. No, yo creo que ya no. El tiempo se nos echa encima. La canción encima, es Locking Code del agua. Del agua, genial, genial. Ay, pues a mí nunca me ha gustado esta canción, oye. A mí sí, relaja. No, a mí nunca me ha gustado. Bueno, queda un personaje por votar. Nuestro personaje insignia. Sí, realmente uno de los más queridos. Pero parece ser que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy, esa voz la conozco. Hola, ¿quién es? Hola, soy Susana. ¡Ay! ¡Es mi novia! ¡Oh, qué bonito! ¿Por quién vas a votar? Llama a su novio para intentar pues que suba un poquito los votos de Mega Drive, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es motivo! ¡Puede ser motivo de ruptura! No vas a hacerlo, ¿no, Cari? Sí, voy a hacerlo. ¡Ay, Dios, vale. Dios mío! Apúntalo, Cristian. Susana Super NES. ¿Por qué? Bueno... ¿Qué? No es por llevarte la contraria. ¡No! Es más que nada por, no sé, sentimiento de Nintendo. Sí, creo que es la única persona en España que tiene el Super Scope. Sí. ¿Tiene el Super Scope? ¡Claro! ¡Claro! Yo pensé que no existía, que era una leyenda urbana. Yo tenía ahí con el juego ese del Tetris, chungo. Bueno, ah, ¿tú también lo tenías? Claro. Y matar para todos a bazucazos, ¿sabía, no? ¿Oh, sí? No me acuerdo ya. ¿Babi? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Patos a patos a bazocazos, ¿te suena? Sí, claro. Y naves espaciales y... Hombre, hombre, yo me acuerdo de los aliens esos. Yo me acuerdo de los aliens esos que salían en las lunas. ¿Sabes? Sí, que eran... sí, eso sí. Sí, sí. Que era bastante idiota. El juego de Tetris ese raro también sí, sí. Tenía. Babi, que sepas que me ha fallado, ¿eh? Ay, lo siento. Pero es que era una cosa lógica, joder. Es lógico, pero hasta cierto punto. No. Bueno, yo solo espero que como Susana va a entrar en el sorteo, espero que lo gane y nos partamos el primer kissy. Okay. Para compensar, claro. Sí. En fin. Verás. El caso. Baby, ¿alguna cosita más que hayas jugado en Super Nintendo que quieras nombrar? Bueno, y Super Castlevania 4. Es que es lógico. No me extraña, es que no me extraña. Es que es juegazo, juegazo. Y otro juego que me marcó es Mortal Kombat 3, que fue mi primer juego de lucha. Oh. Después ya llegó el Super Street Fighter 2, claro, pero bueno. Es que son juegos, son calidad. ¿Qué le vas a hacer? Son calidad. En fin, baby, muchas gracias por llamar. Nada. Venga, hasta luego. Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este último programa, ¿no, Tony? No. Porque supongo que no... Espera, a lo mejor el bug hace un bug. ¿No? El bug de... No, lo hemos visto por aquí hoy. Pero, hombre, pero debe estar por aquí. Pues no sé, no habrá aparecido. Pero era su último programa. Pues es que... No sé, no lo hemos visto. La verdad es que nos da un poco de lástima porque sabemos pues que a la gente le gusta escuchar al bug, aunque le destroce los tímpanos. Pero bueno, en fin... Creo que vamos a llegar al final del programa, vamos a pasar pues a despedir la temporada, ¿no? Pues yo no quiero. Pero Arcadia Gamer. ¡Ah, no quiero escuchar esto! Todo lo bueno llega a su fin. Arcadia Gamer se despide hoy después de 25 ediciones. Un aplauso. Un aplausito, tío. Acabamos la temporada con la misma ilusión con que empezamos en aquel lejano ya 10 de enero, que era bastante lejos. Este proyecto pues empezó con ganas, ¿verdad? De mostrar pues una forma diferente. Una forma diferente del mundo pues de los videojuegos. La otra cara. Nos hemos ido aprendiendo nuestros errores, porque claro, somos novatos en esto, pero hemos ido aprendiendo para ir poco a poco pues confeccionando lo que ha sido y será un programa independiente. Todo este gran sueño pues no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias, pues en primer lugar, claro, pues a Sardañola Radio, ¿no? A Sardañola Radio pues por darnos la oportunidad de hacer nuestro propio programa, un estudio, un horario. Xavi, ¿tienes aquello que tú tenías del Super Smash para hacer ¡Uy! Es que la verdad es que es el momento. Es el momento para que después de cada agradecimiento pongamos un ¡Wey! Sí, porque... ¡Hala! Gracias a Sardañola Radio. También hay que agradecerlo a todos nuestros patrocinadores. SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, Aplis of Anidead. ¡Bien! HardcoreGaming.net, SectorN.net, Y por último, nuestro último patrocinador, nkplayers.com. Agradecérselo también a Albert Carbó, que fue el que nos diseñó el logo del programa, las imágenes del programa, el chocobo, nuestras letras en rojo y en blanco. Pone un O, Xavi. También agradecerle a la web oficial, a una de las grandes, Amery Station, por apoyarnos en nuestro primer programa. También programa que recibió una de visitas, fue demasiado, muchas gracias. Efectivamente, Mary. A José Luis Rodríguez, que fue el que nos grabó pues algunas de las cuñas que podéis escuchar. Y que es tu padre. Y que es mi padre, ¿por qué no decirlo? Alvar Prieto, se llama Manuel Prieto, sí, el que nos da de comer, de cenar. Cada martes por la noche esas hamburguesas a las 11:15. También agradecerle a la conserje del Ateneo que nos abre amablemente la puerta cuando ya no queda nadie a y siempre nos dice lo bien vestido que vamos al programa. Y cómo no, a lo más importante, a todos los del foro, que no podríamos ponernos a leer porque claro, la cosa ha crecido desde la última vez que hicimos todos los miembros. Efectivamente, a todos nuestros oyentes, a la gente del foro y sobre todo pues a nuestros oyentes que han sido fieles durante cada martes, durante estas 25 ediciones. Vamos a pasar a tristes finales, despedidas. Sí. Bueno, yo he de decir que realmente era un proyecto que me hacía mucha ilusión y que hemos llevado adelante perfectamente y que estoy contentísimo y que bueno, que estoy esperando ya que sea septiembre solo para volver a empezar estos martes, estos lunes de tensión. En fin, muchas gracias oyentes, de verdad. Y esperamos seguir así el año que viene. Bueno, lo mismo que Tony Chan, es un proyecto que me interesaba desde que escuchaba los programas de radio de videojuegos antiguamente. Siempre me había gustado estar en uno y solo viendo la oportunidad, la aprovechemos y esperemos que dure mucho esto. Yo entré un poco de rebote en el programa, pero me alegro mucho haberlo hecho y bueno, pues lo que ya se ha dicho, ¿no? Gracias a todos. Yo lo mismo, simplemente añadir que pues aquí pasamos, aparte de todo lo que es pues ofrecer información, un buen rato, unas risas, creo que pues nos lo pasamos bastante bien y que pues nada más que decir, ¿verdad? Entre sí, los bueno, patros, Javi también. Exacto, bueno, Javi Kun y Fan, muchísimas gracias, unos grandes técnicos del equipo. Efectivamente, a todo el mundo que nos ha escuchado, a todo el mundo que se ha descargado nuestros programas. Y pues ya no queda nada más que decir, gracias que, a todos. Exacto. Y que nos vemos el año que viene. Nos vemos a principios de septiembre, la siguiente temporada de Arcadia Gamers. Muchas gracias, esta ha sido Arcadia Gamers. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? No se alían, que en el fondo yo les voy a traicionar. Cuando ya he salido de aquí de la mesa, me he sentado aquí, a los mandos del micrófono. Ya sabes, Buck, que no suelo escuchar este tipo de programa. Ya lo sé, señor. ¿Se lo han olido en algún momento? Sí, señor. No, creo que no se lo han olido. Al menos habrá sido el icono más popular de Arcadia Gamers. Por supuesto, cómo no. Cómo no, a su servicio, señor. No me gusta cómo se meten esa gente con nuestros puestos en Japón. Ah, claro, se refiere usted a lo que hace esta gente con sus consolas tan que se venden tanto en Japón, ¿no? No puede ser que cada semana hagan el mismo chiste con los mismos números book. No, la verdad es que no, y eso es uno de los motivos por los cuales yo me he unido a usted, señor presidente. ¿El año que viene seguirás así? Seguiré de tranquis y cuando vea que hay la buena oportunidad, se la clavaré, se la doblaré bien metida. En la segunda semana de programa será el día del objetivo. Sí, señor. Como usted diga, señor presidente. Está bien. Pero, sobre todo, no digas mi nombre. De acuerdo, señor Peter Moore. Eres un Microsoft. Eres un desgraciado. Se me ha escapado. Eres un desgraciado. Lo siento. No valía la pena. En fin, la segunda semana de septiembre. Adiós. Acuérdate. Adiós, presidente. Para mí siempre serás el presidente.